que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El director de Suicide Squad confirmó el reparto de la próxima película. A través de su cuenta de Twitter, James Gunn anunció al elenco que participará en el nuevo proyecto cinematográfico de DC y Warner. Dentro de las sorpresas encontramos a Idris Elba, Sean Gunn, el mexicano Joaquín Cosío y el destacado luchador John Cena. Los que no participan serán Jared Leto y Will Smith. Se espera que se estrene a mediados de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.